llegué a casa, afilé el cuchillo. Pensé en un sándwich con queso sencillo, pero al primer corte algo cambió. Dentro del humo su espíritu apareció. Le hice el amor. El frasco de mostaza quedó vacío, su espíritu danzaba en el rocío, pero el tiempo es cruel y el hambre es peor, la bondiola menguaba con cada sabor. Le hice el amor. Llegó el momento, el último trozo, la miré llorando, me sentí un destrozo. Adiós mi amante, mi musa encantada, te pierdo la noche, bondiola endemoniada. Le hice el amor, ahora una bondiola endemoniada. Cada mordisco me daba su alma encantada. Ahora mi plato está vacío y gris, y su espíritu se fue dejándome a mí. En la heladera solo queda el frío, y en mi corazón un amor perdido. No sé si fue real o pura obsesión, pero esa bondiola me robó la razón.